en México. Los partidos políticos mexicanos no están postulando mujeres como candidatas ni tienen una agenda de género durante ni después de la campaña. Así lo denunció un informe de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A continuación, la nota enviada por CIMAC Noticias. Los partidos políticos representan la principal plataforma para llevar a las mujeres a puestos de decisión, pero también el mayor obstáculo para que influyan en la agenda y el debate público. Los 9 partidos con registro nacional en México son los responsables de no postular mujeres como candidatas, no consideran a las militantes a la hora de elegir a sus abanderados y tampoco tienen una agenda de género durante y después de las campañas proselitistas. Estas son solo algunas de las razones por las que un reciente estudio de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo concluyó que los partidos políticos no son la mejor vía para que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales. No obstante, las secretarias de las unidades de género de los partidos Revolucionario Institucional PRI y de la Revolución Democrática PRD aseguran que a pesar de los datos, los partidos trabajan a favor de la participación política de las mujeres. La consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Rabel, señala como preocupante este tema porque los partidos tienen libertad de autodeterminación para definir sus reglas y órganos internos. Escuchemos. Nosotros calificamos los estatutos, pero únicamente que no tenga alguna cuestión inconstitucional. Pero de ahí en fuera, ellos pueden determinar con plenitud de libertad cómo se van a conformar, qué órganos van a tener, qué instancias de justicia, si van a tener o no una unidad de la igualdad o de la mujer, etcétera. ONU Mujeres y el Programa de Naciones Unidas elaboraron un índice de paridad de género como parte del proyecto Atenea por una Democracia 50-50. De acuerdo con este, México obtuvo un puntaje de 66.2 sobre 100 al evaluar la aplicación de la paridad de género. De 8 rubros revisados, los partidos políticos obtuvieron la menor calificación con 57.4 puntos. Al respecto, la secretaria nacional de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castelo, expuso que hay partidos que sí están trabajando a favor de la participación de más mujeres. Como partidos políticos y como sociedad, reconocer que por el momento somos la vía. Somos la vía para que las mujeres se empoderen y las mujeres lleguen a los cargos públicos. Entonces, hay que dotarnos de mayores elementos para que eso suceda. El estudio reveló que los partidos mejor posicionados en la evaluación sobre paridad son PRD y PRI, que cuentan con unidades de género con facultad para participar en la selección de candidaturas. Para la senadora y presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, Hilda Flores, hay grandes tareas desde los partidos políticos y desde el legislativo. El PRI tiene grandes avances en temas de paridad y de igualdad sustantiva. Acabamos de tener una asamblea nacional. Hemos llevado a cabo cambios muy importantes donde hemos reformado lo más sustancial que tiene todo partido político, que son sus documentos básicos. Hoy temas de igualdad sustantiva, temas de paridad, lenguaje incluyente y no sexista, están ahí ya reflejados y esto es la base indispensable para que nosotros podamos ir hacia adelante. El estudio concluye que es preocupante la distancia que guardan los derechos y obligaciones de la militancia respecto de las prácticas y mecanismos de control de la militancia femenina. Desde México para Informativo Voces Nuestras, Anayeli García, Radio CIMAC.